llevo a la cocina y la negra salió gritando. Cambié el paso, chechere, cambié el paso. Cambié el paso, chechere, cambié el paso. Todos los cantineros admiran su simpatía. Cuando aprieten el rincón, comienza la gritería. Cambié el paso, chechere, cambié el paso. Cambié el paso, chechere, cambié el paso. El chechere es